sirva para estar a la altura de las circunstancias. Esto yo creo que está cada día más claro. A nadie escapa que durante estos meses los bancos han demorado de forma manifiesta la orientación del crédito, el acceso al crédito por parte de las pymes, de los sectores más necesitados en este momento de liquidez. Y eso es un tema que muestra claramente que ahí hay un canal que tenemos que, en el que hay que trabajar, porque está directamente vinculado con la fuga, y esto también se vio claramente con las corridas en el dólar, el exceso de liquidez, no de emisión monetaria, que no es lo mismo, el exceso de liquidez no colocado en créditos y administrados a discreción por bancos privados que hacen las veces de banco comercial, las veces de banco de inversión, generó una masiva colocación de esa liquidez, instrumentos dolarizados, alzando el precio de las cotizaciones paralelas. Este es un punto clave. Y el segundo punto clave, una reforma financiera en la Argentina, es establecer como carácter rector la orientación del crédito. También es muy importante. La orientación del crédito en la economía, en un contexto de estas características y en un proyecto de desarrollo económico con el que la Argentina necesita de aquí a los próximos años, es central, porque sin la orientación del crédito es imposible avanzar en cualquier proyecto que permita avanzar en planes de transformación de la matriz productiva. Ahora, claro, como te decía antes, si vos no tenés un correlato de esto en el sistema de justicia, si los principales grupos económicos de la Argentina, los grandes contribuyentes, las personas jurídicas y físicas de alto poder adquisitivo no pagan sus impuestos, evaden continuamente, triangulan operaciones con el exterior, y la justicia del Foro Penal Económico no logra establecer la responsabilidad penal por esas evasiones fiscales, si el contrabando de divisas es un delito que opera permanentemente sin sanción penal, entonces es muy complejo avanzar en una política que logre fortalecer el desarrollo de las cuestiones. Claro, muy claro, ¿no? Porque además, Pedro, después lo que pasa es que se habla de blanqueos, entonces se premia a los que han cometido un delito. Claro, el problema es que en Argentina los blanqueos llegan después de una acumulación durante años de evasiones tributarias. Claro, sí. El problema es ese, entonces es más que un blanqueo, es un indulto. Uh-huh. Ese es el punto. Sí. Entonces, conceptualmente, para que se entienda, si la Argentina, y es lo que está avanzando el presidente y el gobierno nacional, pone como norte, y eso es fundamental, el desarrollo de actividades orientadas a planificar elementos estratégicos del país, la política económica necesariamente tiene que trabajar con una coordinación de fortalecimiento a través de la política criminal, que tiene un componente en la reforma del sistema de justicia para que no solamente los pobres que cometen delitos vayan presos, sino que también conformen parte de este universo los grandes actores económicos que especulan contra los grandes intereses del país. Entonces, esta relación hay que tenerla muy presente porque es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, y fíjate que el endeudamiento externo también te plantea el mismo problema. Estamos en este momento negociando una deuda externa que es impagable, haciendo un esfuerzo enorme en las negociaciones con grandes actores financieros, a partir de un programa y una propuesta de oferta sostenible, de mucha razonabilidad, con un principio de negociación de buena fe, demostrado reiteradas veces por el gobierno nacional, y del otro lado empiezan a aparecer algunos puntos de acercamiento, sin perjuicio de lo cual, a nivel interno, quienes han sido los responsables de tomar esa deuda onerosa para el conjunto de los argentinos, en el plazo, en el monto, en la tasa de interés, etcétera, caminan libres por las calles sin ningún tipo de responsabilidad. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Hace falta que el Poder Judicial se ponga los pantalones largos, que significaría, yo creo, que una reforma. Bueno, eso debería resolverse desde el mismo Poder Judicial. bueno, el gobierno mandó un proyecto de reforma de la justicia, o, claro, o por lo menos hace una semana el presidente ratificó que hay un proyecto de reforma de la justicia, y está en todos los diarios, así que ya hay una parte de ese problema que tiene que ver con el debate en el Parlamento, sí, acerca de ese proyecto de reforma y el acompañamiento que tienen que dar los jueces a ese proyecto. Queremos que eso sea así. Entonces, el gobierno está avanzando en esa línea, habrá que discutir el proyecto, habrá que ver si el proyecto es el mejor, no sé, eso es una discusión aparte, pero el proyecto, el gobierno está planteando un proyecto de reforma del sistema judicial, y esto es razonable porque además la justicia en la República Argentina está desacompasada con los modelos de justicia que imperan en toda América Latina. Ahora, con la cuestión, volviendo al tema de la deuda, los responsables, los funcionarios del anterior gobierno que tomaron esa deuda escandalosa, tienen que también hacer, tienen que también ser sometidos a un juicio de responsabilidad, porque han comprometido los intereses fundamentales de la nación, han defraudado los intereses fundamentales de la nación y han comprometido el ahorro de miles de argentinos durante años. Entonces ahí ya sí es directamente el Poder Judicial quien tiene que investigar, sancionar y aplicar la ley que corresponda a sectores que en la Argentina tienen, o actores que en la Argentina han tenido la particularidad durante los últimos 4 años de ser los representantes orgánicos del poder financiero. ¿Sí? Tienen nombre y apellido, no hace falta que yo los diga porque todos y todas los conocen, pero está claro que el anterior gobierno tuvo como principal norte la promoción y el desarrollo de negocios al favor de los grandes capitales financieros concentrados, tanto nacionales como transnacionales. Parte de esos negocios implicaron el endeudamiento externo de la República Argentina y el compromiso durante años de pago que tenemos que asumir ahora todos y todas las argentinas. Es más, van a los medios de comunicación y relativizan toda la pesada herencia que dejaron, diciendo, no, en realidad hay una deuda del 2005, del 2010, como si acá no hubiese pasado nada. Claro, porque en realidad cuando lo plantean de esa manera, lo plantean y generan un esquema de confusión, de confusión general que es favorable para que el resto de la población lo entienda, pero en realidad lo que hacen es subestimar a la gente, porque digamos, el pueblo argentino tiene claro cómo se configura el endeudamiento externo, cómo sucedió esto durante la dictadura cívico-militar a través del proceso de destrucción del entramado industrial que los militares llevaron adelante a través de la reforma financiera de Martínez de Hoz, cómo esto se repitió durante el menemismo a través de las privatizaciones, y cómo esto volvió nuevamente con el gobierno de Macri después de un difícil proceso con contramarchas, que fue el proceso de reestructuración y pago de la deuda externa a través de 2 operaciones en el 2005 y en el 2010 durante los gobiernos kirchneristas. Entonces, claro, el pueblo conoce esto, el pueblo sabe que la deuda externa la toman los liberales y las consecuencias de la deuda externa la pagan los gobiernos populares. Entonces, es hora de que durante los gobiernos populares y los gobiernos que están a favor de los grandes intereses de las mayorías, el Poder Judicial ponga el punto sobre las íes y sancione finalmente a través de la responsabilidad no solo penal, sino también civil, sobre el patrimonio de los funcionarios salientes, las tomas de deuda ilícitas que han realizado. Y digo ilícitas porque eso también surge del informe del Banco Central. El déficit de cuenta corriente que tenía la Argentina durante el año 2016, 17 y 18 demostraba claramente que la deuda externa que estaba tomando aquel gobierno era impagable. Y la función esencial del Banco Central con relación al tema de deuda externa legalmente es advertir si los compromisos de la balanza de pago a futuro van a estar afectados de modo tal de impedir o facilitar el desarrollo de los compromisos que por flujo se requieren para pagar la deuda externa, de modo que el Banco Central tenía conocimiento pleno acerca de que... Sí, bueno, recuerdo que vos, Pedro, lo denunciabas y es por eso que te echaron. Sí, yo eso no solamente que lo denuncié, sino que está pasado por escrito en distintos medios de informes que formulé en su momento a quien en ese entonces era el presidente del banco, Schusenegger, de lo cual yo recibí respuestas meramente formales. Esto es, respuestas que tenían una fundamentación aparente, porque lo que escondían de fondo era el problema de el desbalance de la cuenta corriente que la Argentina venía teniendo, o venía generando en realidad, a partir del 2016, fruto de la regulación cambiaria y financiera que había decidido el gobierno de Macri para supuestamente atraer los brotes verdes. Brotes verdes que no llegaron nunca y que representaron en ese periodo una salida de 98.000 millones de dólares neto. Entonces, ahí creo que está el gran problema. Y son esos los funcionarios salientes los que van a tener que en algún momento responder en la justicia. Ojalá que así sea y también que haya una nueva ley de entidades financieras que es una deuda de la democracia. Pedro Vizcay, te mandamos un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Un abrazo grande a todos ustedes. Bien, ahí pasaba Pedro Vizcay, exdirector del Banco Central. Muy claro, él lo que dice es, acá hay que regular a los bancos con una ley de la democracia. Recordemos que sigue vigente la ley de Martínez de Hoz, de la dictadura cívico-militar. Pero por otro lado, hay un rol del Poder Judicial. ¿Cómo puede ser que Sturzenegger, que Duchovne, que Caputo y otros secuaces estén libres? Porque después aparece este Rodrigo Barra, pero Rodrigo Barra era un pequeño botón de muestra. En realidad, la gran fortuna que se llevaron los JP Morgan, ¿no?, las grandes bancas internacionales, vino de otro lado, vino de estos apellidos. Y hay que recordar que Sturzenegger estuvo ya procesado por el megacanje durante la época de la Rúa. ¿Sabes qué pasó, Manu? Quedó sobreseído, se cayó la causa. Así que increíble. Me parece que acá también son las dos partes, ¿no? O sea, el Poder Judicial tiene que investigar a dónde fue toda esa plata que le robaron a los argentinos. Cansado de los miserables, Luquita, la verdad. Estando las pruebas, ¿no? Incluso muchas veces transparentadas a la vista del pueblo argentino, ¿no? Vamos a dedicarle un tema, ¿te parece? Dale. Vamos a dedicarle, y conectado además con el tema con el que arrancamos, ¿no? Esta cuestión, la situación de la ciudad de Buenos Aires, el macrismo persistente, ¿no? Acá incluso en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero en claves estamentos del Estado Nacional también. Y le vamos a dedicar esto también a sus lacayos. ¿Se puede decir cagatinta a esta hora o es muy temprano? No hay problema. Muy bien, a los periodistas, entre comillas, amigos del Pelado Larreta, le vamos a dedicar este tema del año 1993. Este te va a gustar, Lucas, ¿eh? Si el otro no te gustó, no sé, ¿qué te parece, Rolfo Fito Páez? Fito Páez me encanta. Y además esos temas rockeros de Fito y esos temas de los 80 de Fito Páez son muy, muy interesantes. Estaba leyendo el libro de Tablada, de los compañeros Pablo. ¿Te acordás el otro autor? Sí, serían Pablo y Felipe, Pablo Weisberg y Felipe Celesia. Y contaban cómo en el lanzamiento del MTP lo contactaron a Fito, digamos mucho antes del copamiento de Tablada, cuando era una propuesta política, política, vamos a decir, no de lucha armada, como terminó siendo. Jodido hablar del tema de Tablada, ¿no? Es un tema complejo. Pero lo convocaron a Fito y para un homenaje al padre Angelelli, me acuerdo, y Fito en el viaje le pregunta, che, ¿quién era Angelelli? Y ahí le comentan mientras van yendo al recital, y cuando lo entrevistan dice, bueno, vengo a cantar en contra del dolor, dice Fito, ¿no? Como diciendo, y bueno, ahí el, como es Gorrealán Merlo, dice, increíble lo que dijo Fito, la verdad estuvo muy bien, dice. Lo vamos a escuchar ahora al Indio Solari, un muchacho de La Plata, y su banda, Los Redonditos de Ricota, una banda bastante conocida acá en la Argentina, con un tema del año 93, Lobo Suelto, Cordero Atado. Este es para ustedes, los periodistas, entre comillas. ¶¶